para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Bubble Bubble regresa a Nintendo Switch. El clásico de arcade volverá a las consolas con su cuarta entrega en exclusiva para el portable. El título es una versión renovada e incluye un modo cooperativo para 4 jugadores. En esta secuela presenciaremos cómo los juguetes de un niño cobran vida, entre ellos el pequeño dragón Bob. Lleno de celos, el malvado mago Bonner desafiará a la criatura a la batalla, invitándola a combatir y competir a través de distintos niveles. Saldrá en noviembre en Europa y durante la primera mitad de 2020 en América. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.